En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 15 de diciembre, hoy bajan las temperaturas, alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados. Ahora tenemos 13,8 grados según el termómetro de Teleelch. Es un día también nuboso, pero no se esperan lluvias. Anoche cayeron pocas, las precipitaciones fueron débiles, se recogieron entre 1 y 2 litros por metro cuadrado. Hoy jueves se reúne a partir de las 9 de la mañana la Mesa de Patrimonio en el Ayuntamiento, en la que se pedirán explicaciones de por qué se ha devuelto la subvención para reparar la maltrecha red de acequias del Palmeral. Pero el patrimonio hidráulico no es el único que necesita de forma urgente rehabilitación. También están los monumentos como el viejo convento de la Merced o el Molí del Real. También hoy se reúne la Mesa Provincial del Agua y es que los regantes se preparan para presentar batalla al Ministerio con más movilizaciones para evitar los recortes del trasvase Tajo Segura. Y los bonos consumo que se han repartido esta semana han volado, han generado satisfacción para los que han conseguido, pero frustración para los que han estado horas intentando hacerse con uno de ellos sin conseguirlo. Se agotaron en menos de una hora por la mañana y por la tarde en cuestión de minutos. Esto de regalar tanto dinero para todos no funciona. No nos convencen si tanto dinero han lanzado al aire. Estamos hablando de más de 1 millón de euros con los bonos. ¿Por qué no bajan los impuestos? Como el del IBI, que eso sí nos permitirá a todos los consumidores gastar más durante estas Navidades. En fin, menos mal que Papá Noel ya está en Elche y ayer nos invitó a todos a asistir a su desfile este sábado a partir de las 6:30. Por supuesto que Teleelch lo va a retransmitir en directo. Y este fue el mensaje de Santa Claus. Queridos niños y niñas de Elche, este año he adelantado mi viaje para preparar, junto con vuestra concejala, mi llegada para el próximo sábado. Hasta entonces, solo quiero pediros que seáis muy, muy buenos. Y os espero a todos el próximo sábado. ¡Feliz Navidad! Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ¿sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Pues Santa Claus ya lo tenemos aquí en Elche y hoy les contaremos que la Fundación Salud Infantil va a disponer de 1.800.000 euros de la Diputación para construir su Centro Provincial de Investigación en Neurodesarrollo con una capacidad para 200 niños. Se ubicará junto al Huerto del Trabalón y se centrará en la atención e investigación de nuevos tratamientos para atender a menores con discapacidades. También les contaremos que el rector de la Universidad de Elche anunció ayer que van a pedir ante los tribunales como medida cautelar la paralización de la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante a partir del próximo año. Hubo brindis navideño con los medios de comunicación y por tanto hubo balance. Hablo de las inversiones y también de que se va a presentar el próximo año a la reelección. También hubo balance por parte de los responsables de la empresa mixta iWestel, que se plantean dos importantes desafíos para 2023. Solucionar las inundaciones del barranco de San Antón en la zona de Alzabares, a su paso por la carretera de Santa Pola, y desbloquear el proyecto del alcantarillado en Peña Las Águilas. Además, invertirán 2 millones de euros en mejorar el alcantarillado y la red de agua potable del municipio. Y en la crónica deportiva, pues hay un festival de goles. El Elche Club de Fútbol tuvo un atracón de goles en sus dos partidos amistosos de entrenamiento disputados ayer, aunque eso sí frente a equipos de categoría inferior. Por la mañana marcaron 7 goles ante el Intercity y por la tarde otros 7 frente al Torrellano. La Glorieta. con Rosmar y Alonso. Pues comenzamos nuestro relato informativo con un importante proyecto. La Fundación Salud Infantil va a trasladarse en un futuro a un nuevo terreno ubicado en el Huerto de Trabalón. El proyecto del centro contempla 4 edificios y uno de ellos destinado a la investigación. Tendrá capacidad para 200 niños y la previsión es que empiece a construirse a principios de 2023. La Diputación hará una inversión de 1,8 millones de euros a este proyecto en un terreno cedido por el Ayuntamiento. Ayer estuvo el presidente de la Diputación, el alcalde, con el presidente de la Fundación Salud Infantil, Fernando Vargas, hablando precisamente de este ambicioso proyecto e inversión. Así que nos amplía la noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Fundación Salud Infantil se trasladará en un futuro a un nuevo centro todavía por construir ubicado en un terreno del Huerto de Trabalón, en una parcela de 10.000 metros cuadrados. La infraestructura consta en el proyecto de 4 edificios con 2 unidades de atención temprana y un centro de investigación. Tendrá capacidad para unos 200 niños de entre 0 y 6 años y la previsión es que este nuevo centro empiece a construirse a principios de 23 y las obras tardarían alrededor de un año, por lo que a finales del 23 o principios del 24 sería una realidad. La Diputación, según Carlos Mazón, ha hecho una inversión de 1,8 millones para este proyecto. Sobre el centro de investigación, será provincial, dice Fernando Vargas, el presidente de la Fundación Salud Infantil, y estará dedicado al estudio del neurodesarrollo. Según el Vargas, este centro trabajará para la prevención y abordará nuevas líneas de tratamiento para los niños con discapacidad. El Ayuntamiento cederá los terrenos municipales a la Fundación Salud Infantil para levantar este centro de investigación de neurodesarrollo. Escuchamos a Fernando Vargas. De investigar, profundizar, ver nuevas alternativas, nuevas líneas de tratamiento, nuevas posibilidades de recuperar a estos niños con una discapacidad y colocarlos en la etapa adulta en las mejores condiciones mentales y físicas posibles. Y sobre el futuro Palacio de Congresos, Carlos Mazón, el presidente de la Diputación, ha insistido en que realizarán la transferencia de esos 4,5 millones de euros al Ayuntamiento para pagar las expropiaciones del suelo en cuanto se acrediten los últimos documentos. Y el alcalde, Carlos González, anunció que todos los propietarios del suelo a expropiar para levantar el edificio están de acuerdo. Los escuchamos. En cuanto se acrediten los últimos documentos, yo creo que vamos a buen ritmo. La partida está aprobada, está consignada, está dispuesta para librarse en cuanto se acrediten los acuerdos correspondientes con la propiedad. Hoy finaliza el plazo de exposición pública y estando ello totalmente claro, pues lo que esperamos, como le trasladaba el lunes al presidente de la Diputación, esperamos que se pueda materializar la transferencia al Ayuntamiento para que podamos hacer la hoja de aprecio y por lo tanto que culminemos el trámite de avenencia con los propietarios. Eso puede ser en los próximos días y con eso pues. Sí. Bien, pues sobre la propuesta de Compromís de ubicar la sede de la Diputación en el viejo convento de las Clarisas, Carlos Mazón no respondió a ello, pero aprovechó esa propuesta para criticar al gobierno valenciano porque dijo que invierte poco en Elche. Me parece bastante normal que cualquier entidad, cuando se trata de una inversión importante en Elche, pues durante este tiempo se hayan acostumbrado a mirar antes que nadie a la Diputación. Es normal, ¿no? Porque la Diputación durante esta legislatura está asumiendo una inversión histórica como nunca ha hecho en la ciudad de Elche. Otras, desde mi punto de vista y en mi opinión, no están haciendo la inversión material, clara, concreta que deberían estar haciendo. Me estoy refiriendo a la Generalitat Valenciana. Yo creo que ya es hora de que alguien se dirija a la Generalitat Valenciana cuando tiene propuestas de esta calidad, para también exigir que otras administraciones hagan la inversión que otros sí que estamos haciendo. Pero me parece normal que Compromís o quien sea, antes que nadie piense en la Diputación. Pues el alcalde que estaba a su lado le replicó inmediatamente y defendió a su partido en la Generalitat. Ensalzó el esfuerzo inversor de Ximo Puig que realiza en esta ciudad en materia sanitaria, educativa y de infraestructura. Tengo que decir que en materia sanitaria, en materia educativa y en materia de infraestructuras, esta ciudad ha encontrado en el gobierno de la Generalitat respuesta también a cada una de las cuestiones que hemos planteado. En este momento hay 200 millones de euros de inversiones de la Generalitat Valenciana, una cifra histórica que no se había dado en los años anteriores y en los mandatos anteriores, también como consecuencia del olvido inversor de quienes antes gobernaban la Generalitat. Por lo tanto, probablemente el presidente de la Diputación no está al tanto de las inversiones. Y mientras tanto, ayer la portavoz de Compromís, Esther Díez, anunció que su propuesta la llevará al pleno del lunes para que todos los grupos municipales aprueben por unanimidad pedir a la Diputación que invierta en el viejo convento de las Clarisas. Desde Compromís per Elx registramos una moción en la que pedimos a la Diputación de Alicante que rehabilite el convento de las Clarisas. ¿Por qué? Pues porque el presidente de la Diputación ya anunció que quería hacer una inversión de alrededor de 4,5 millones de euros en una instalación cultural de nuestra ciudad. Tenemos un edificio que necesita de una actuación urgente, que al final es un referente patrimonial en nuestro municipio, y por tanto, si nosotros tenemos esa necesidad y la Diputación tiene la disponibilidad del dinero y la voluntad de generar al final esa sede cultural en nuestro municipio, qué mejor que hacerlo en el convento de la Merced para rehabilitar el edificio y darle también después un uso cultural permanente. Hablamos ahora de las inversiones de la Universidad Miguel Hernández y sus retos de futuro. El rector Juan José Ruiz señaló ayer en el brindis navideño con los medios de comunicación que la residencia de estudiantes de Altavix entrará en funcionamiento a partir del próximo curso, al igual que el nuevo edificio Balona, cuyas obras finalizarán en primavera. Y también dijo que el año que viene será un año electoral y que él se piensa presentar a la reelección como rector. Es una noticia que nos cuenta hoy Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, celebró ayer el tradicional encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del 2022 y marcar los objetivos para el próximo año. Precisamente uno de esos retos de 2023 es la entrada en funcionamiento de la residencia de estudiantes de Altavix, que en unos meses iniciará su reforma, mientras que el edificio Balona también estará listo para el próximo curso académico. No son las únicas actuaciones. A lo largo de 2023 también finalizarán las obras del nuevo edificio departamental Valverde y en julio comenzarán las del Aulario Perleta. El rector también destacó la puesta en marcha del Plan de Eficiencia Energética y Descarbonización de la UMH, que ha permitido reducir el consumo un 7% en el último año y un 25% desde 2015. Sobre la financiación a las universidades, aseguró que está a niveles de 2010, lo que limita su desarrollo. Y al margen de las inversiones, la Universidad de Elche sigue luchando, dijo el rector, para que no se implante el grado de medicina en la Universidad de Alicante. Tras presentar el contencioso administrativo, ahora pedirán al juez que aplique como medida cautelar la paralización del inicio del grado a partir del próximo curso. El poner el contencioso no paraliza el proceso, sino que efectivamente, y en función de la documentación y de la situación, se puede pedir una medida cautelar, efectivamente, para que evitar que el proceso vaya más y sea irreversible o que los daños que se produzcan sean más irreversibles. Y la Universidad Miguel Hernández, lo confirmó el rector, ha pedido iniciar los estudios de enfermería y no para competir con la Universidad de Alicante, que los tiene, porque el rector ha señalado que, al contrario de lo que ocurre con medicina, todos los informes indican que se necesitan más profesionales de enfermería. Pues en el caso de enfermería, está entre las titulaciones solicitadas para ese informe, ¿vale? Pero quiero destacar, una vez más, no es nada comparable. Todas las organizaciones profesionales, todas, y académicas, dicen que sí que hace falta más formación en enfermería, además estiman una demanda bestial que no está cubierta, mientras que todas las organizaciones profesionales y académicas del ramo dicen que no hace falta formar a más médicos, sino a contratar más médicos en los hospitales y especialistas. Vale. Y ayer también hubo más balances. La empresa mixta iWest de Elche habló de sus retos para el próximo año. Sus responsables anunciaron dos importantes desafíos. Solucionar el desbordamiento del barranco de San Antón a su paso por la carretera de Santa Pola y desbloquear el proyecto del alcantarillado en Peña Las Águilas. El cambio de confederación hidrográfica pues ha retrasado la ejecución de este proyecto, según reconoció ayer el gerente de la empresa mixta iWest de Elche, Javier Prieto. Tuvimos un cambio de confederación en las obras del alcantarillado de Peña Las Águilas, porque el hecho de que nos hayan pasado esa obra de la confederación del Júcar a la confederación del Segura nos ha trastocado bastante, yo creo que demasiado, más de lo que pudiéramos querer, pero yo creo que parece que ha cogido una buena rienda, un buen camino en la Confederación del Segura y esperamos tener buenas noticias, pero ya hacia finales del año que viene, porque el proyecto está redactado y está tramitándose la parte económica en el Ministerio de Medio Ambiente. También reconoció que este año han tenido diversos problemas con las adjudicaciones de los proyectos por la inflación, por la escalada, la subida de los precios. Tuvimos que paralizar, que fue en fase de licitación, fue la ampliación de salida de Carrús, que esperamos poder adjudicarla en el próximo consejo del día 20 de diciembre, y la que se renunció la empresa adjudicataria fue la de la avenida de Cartagena en el Altet. Y por su parte, el alcalde destacó tres proyectos de envergadura para el próximo año con una inversión de más de 70 millones de euros. Estos son tres proyectos. Ya no quiero fijarme solo en el elemento cuantitativo. Probablemente estemos hablando de 70 millones de euros de inversión sumando los tres proyectos. No quiero fijarme en la parte cuantitativa, sino en la parte cualitativa. ¿Qué hay detrás de esos tres proyectos? Y Papá Noel ha adelantado este año su visita a Elche para recoger los deseos de los niños y ya se encuentra preparando el multitudinario desfile de este sábado que comenzará a las 6:30 de la tarde y que Teleelche retransmitirá en directo. Una gran fiesta de magia, ilusión y sueños en la que participarán elfos, patinadores, hadas mágicas, zancudos y algunos de los personajes más queridos por los niños como Mickey y Minnie. El desfile arrancará en la Avenida de Novelda y terminará aquí en el Palacio de Altamira, donde le entregarán a Papá Noel la llave mágica de la ciudad y recibirá además a los más pequeños, según señaló ayer la concejal de fiestas Mariola Galeana. Con el clásico ballet de las bailarinas de Cascanueces, también con los característicos y navideños soldaditos de plomo, así como un fantástico baile de las hadas mágicas y las estrellas de Navidad. Y como colofón a toda esta fantasía, tendremos a los mágicos renos de Papá Noel que darán paso a la impresionante carroza con su trineo, donde Papá Noel repartirá sus caramelos y saludará a todas las niñas y niños que acudan a verle. Además, desde este domingo y hasta el 24 de diciembre, en la feria navideña del Paseo de la Estación, se ha habilitado la casita de Papá Noel para que los más pequeños puedan conocerle en persona. Y para los mayores, pues el Ayuntamiento recupera este año sin restricciones ya la fiesta de Nochevieja, la llamada pre-uvas, ya que se realiza un día antes, el 30 de diciembre, de 5 de la tarde a 10 de la noche, en el Centro Cívico de Candalix, el denominado Bailongo. Habrá música en directo, se simularán las 12 campanadas, se repartirán cotillones y chocolate caliente. Los adultos que quieran participar en esta fiesta de Nochevieja deben tener más de 60 años, estar empadronados en Elche y deben conseguir las entradas, que se reparten hoy, desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, en la calle Menéndez Pelayo, número 2. Se entregarán entradas hasta completar el aforo. Y cambiamos de asunto, hablamos de empresa porque Adrián Antón ha sido reelegido presidente de Jovenpa, Elche y Comarca. Ha recibido el respaldo unánime de los miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios que celebraron la Asamblea General este martes para decidir quiénes ocuparán los mandos. Además, Aray Selva será la vicepresidenta, Gerard Salvador el secretario y Fina Juan tesorera, cargos que ocuparán por un mandato de 2 años. Además, ayer la Concejalía de Promoción Económica entregó los premios del Emprendedor del Mes correspondientes a este último trimestre del año. Así que los proyectos de negocio que han sido distinguidos con este premio son un centro de entrenamiento para mujeres de la emprendedora Saray González. El premio de noviembre ha sido para José y Manuel Antón Herrerías por haber desarrollado un sistema de visión utilizando inteligencia artificial que da soluciones para diferentes sectores. Y el de diciembre ha ido para Antonio Ballesta por su negocio de asesoramiento para la gestión de plagas de una manera ecológica y sin productos químicos. Y ayer por la tarde los perros de la unidad canina de la policía local fueron los protagonistas de una exhibición en las inmediaciones del centro de congresos. Se exhibieron las prácticas de los agentes con estos guías caninos con motivo de un curso de marcaje Lapa. Y el evento además sirvió para rendir homenaje a una perrita, a la canina Kenia, que ya se ha jubilado. Y mañana, además, con entrada gratuita en la Basílica de Santa María, se llevará a cabo el primer ciclo de conciertos navideños organizado por el musicólogo Rubén Pacheco, a quien tendremos hoy aquí en el programa La Glorieta para hablar de ese concierto que ha escogido para estrenar este ciclo el Gloria de Vivaldi y algunas de las piezas compuestas por el músico ilicitano Matías Navarro, fue mestre de capella del Misteri. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Viernes 16 de diciembre, Atic Go Balonmano Elche, Grafometal La Rioja. A las 7 menos cuarto de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Pues es momento de hablar de la crónica deportiva cuando quedan 6 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana. Paco Gómez nos va a contar ese atracón de goles que tuvo el Elche Club de Fútbol ayer en esos 2 partidos amistosos de entrenamiento que disputó tanto por la mañana como por la tarde. Marcaron 7 goles, eso sí, a equipos de categorías inferiores. Buenos días, Paco. Cuéntanos, ¿quiénes fueron los máximos goleadores? Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se dio ayer un buen atracón de goles en los partidos amistosos disputados ante Intercity y Torrellano. Por la mañana, los de Machín ganaron por 7-0. Se cumplió la lógica y el equipo de Primera División se impuso con total claridad al de Primera Ref. Uno de los grandes destacados del encuentro fue Lucas Boyé, que firmó un hat-trick. Y sin duda fue su característica, la potencia, la principal baza ofensiva del cuadro ilicitano. También destacar el doblete de Roger Martí. Guti y Palacios firmaron el resto de tantos franjiverdes para ese 7-0 en partido de entrenamiento contra el Intercity. Y es que el objetivo es llegar lo más afinados posible a la competición oficial que se inicia el próximo martes frente al Guadalajara en partido de Copa del Rey. Objetivo claro para intentar conseguir la machada de la permanencia, como reconocía el bigoleador Roger Martí. Sí, creo que el equipo está convencido, llevamos unas semanas muy buenas de trabajo y bueno, cogiendo la idea que nos pide el míster, creo que bueno, estos partidos son importantes para coger ritmo, para coger todo lo que nos pide y creo que el equipo está con ganas de que vuelva la competición y afrontar este reto. Pero si por la mañana fueron 7, por la tarde otros 7 le cayeron al Torrellano, en esta ocasión equipo que es segundo en la tercera división. Otro hat-trick, en este caso de otro argentino, Nico Fernández Mercau, marcó 3, 2 anotaron Ezequiel Ponce y también Pere Milla y el otro Fidel. La verdad es que el conjunto ilicitano hizo 14 en 2, eso sí, ante rivales de inferior categoría, pero calienta máquinas el conjunto blanquiverde de cara a ese comienzo de la competición. El técnico, por cierto, Pablo Machín, en el partido de la tarde recuperó a Diego González y Tete Morente, que vuelven a contar con minutos. El único que sigue en el dique seco, además del lesionado por gravedad John Chetauya, que estará 2 de baja, es Enzo Rocco, que no disputó ningún minuto. Hasta luego. Año más, en Teleelch Radio Marca realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Acércate ya a Teleelch para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Finalizaremos la campaña el viernes 23 desde la Plaza de Baix con el programa especial Sol y Navidad en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por Teleelch y colaborar en la recogida de alimentos. Con un poco de cada uno, podemos ayudar a muchos. Sponsors oficiales: Ernesto Joyero, Restaurante La Posada, Piscinelia, Juanfran Asencio, Elche Vilas, Amalsol, Método Cristina Petrati, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor y Grupo Paredes Automoción. Colaboran Conciénciate, Pantatronic y Ayuntamiento de Elche. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en pista de hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. Esta Navidad, Papá Noel y los Reyes Magos pasarán por Tiendas Anticrisis El Castor. Porque encontrarán para todos los niños, niñas y bebés 2 por solo 15 euros. Sí, has oído bien, 2 por 15 euros. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si aquest Nadal vols parar una bona taula, Mercats d'Elx. Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central d'Elx. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. Mercats d'Elx. Bon Nadal, feliç compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament d'Elx. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?

That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimaka is Hawaii's way to say Merry Christmas to you. Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Melikalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimaka is a wise way to say Merry Christmas. A very Merry Christmas. A very, very Merry, Merry Christmas to you. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining. Esta mañana a las 9 se reúne, está previsto que se reúna la Mesa de Patrimonio en el Ayuntamiento de Elche, y la Asociación Bolén Palmeral pues ha aprovechado esta convocatoria que ha sido solicitada desde hace meses para reivindicar mejoras que tengan que ver con la salvaguarda y promoción del palmeral ilicitano como patrimonio de la humanidad. Pues bien, para conocer esas propuestas, algunas de las propuestas, entrevistamos hoy a la presidenta de esta asociación cultural, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi. Sí. Hola, buenos días, Rosmary. Entre esa lista en la que habéis puesto muchas de las propuestas, hay una que nos sorprende, no porque sea la primera, sino por el contenido de la misma, porque planteáis que Elche se hermane con un oasis marroquí. ¿Por qué este hermanamiento del palmeral con un oasis marroquí? Pues el objetivo de este hermanamiento es solucionar un tema que nos preocupa mucho, que es la pérdida de los usos, las tradiciones y la cultura ligadas a las palmeras que se está produciendo en Elche. Poco a poco se van desapareciendo y lo que hemos pensado, una de las posibles soluciones, y por eso la proponemos a la Mesa de Patrimonio, es que se produzca el hermanamiento entre Elche y una ciudad oasis marroquí, donde todavía el cultivo de la palmera es un cultivo que va enriqueciendo la economía y es activo, y allí pues podríamos recuperar algunas tradiciones, incluso aprender cosas, pero sobre todo intercambios de cultura entre Che y esta ciudad. Bien, esto es el hermanamiento, la propuesta para preservar esos oficios tradicionales ligados al palmeral y al cultivo de la palmera. Pero también, por lo que en la nota de prensa que hicisteis pública ayer, también vais a pedir explicaciones de por qué se ha tenido que devolver una subvención de 30.000 euros al Ministerio de Cultura porque no se ha desarrollado el plan de la red de riegos del palmeral. ¿Esto qué demuestra para vosotros? ¿Es una luz roja que se ha encendido? Sí, bueno, sabes porque tú eres consciente del estado de la red de acequias del palmeral de Elche, como nosotros, que está en un estado deplorable, de abandono, de falta de recuperación, y bueno, teníamos un poco de esperanza con esta propuesta de, bueno, esta subvención que dio el Ministerio de Cultura para elaborar el plan de riego, el plan de la leche. Parece ser que se ha declarado desierto. Bueno, queremos saber qué es lo que ha ocurrido, porque se va a perder este dinero, si esto lo van a, qué van a hacer ahora, si se va a realizar este plan con dinero del municipio, o si van a volver a solicitar, o qué es lo que ha pasado. Es deplorable, como tú dices. ¿Ha habido denuncias en el sistema de riego? ¿Vais a poner en la mesa de patrimonio? ¿También vais a pedir explicaciones de lo que está pasando en algunos partidores que están siendo invadidos por tuberías modernas? Sí, bueno, eso es otro ejemplo. Hay partidores como los que están, el que está en la rotonda de la Marina, partido de Saoní, que se han hecho unas actuaciones en este DIC, porque sabes que nuestra red de acequias son bien de interés cultural, están declaradas como bien de interés cultural, se deben proteger, se deben mejorar, o bueno, se deben mantener en un estado de acorde con su historia, y no se, lo que no se puede hacer es llenarlos de tuberías y cosas así, que no tienen ningún sentido y en contra del respeto a estos bienes que tenemos. Lógico. También pedís en esa lista que se rehabiliten las acequias del pantano, tanto la acequia mayor como la de Marchena. ¿Cómo se encuentran estas acequias? Está la caja, que es el por donde se discurre el agua. La caja está en muchas zonas, pierde agua, en otras está medio derruida, llena de escombros. Bueno, los laterales, bueno, no es, a ver, consideramos que el estado de conservación de estas acequias es digno de un patrimonio de la humanidad, para decirlo claramente. Se nos dice que, claro, esto es propiedad de la comunidad regante de la acequia mayor del pantano, que no es propiedad de la interés. Bueno, son excusas para que bien de interés cultural no esté en el estado que debería estar, y hay que buscar soluciones, no poner excusas. ¿Tienen ustedes las esperanzas puestas en esta mesa de patrimonio? ¿Para qué sirve? En teoría debería reunirse una vez al año. Es verdad que el año pasado sí se reunió, en octubre del año pasado, pero ya desde hacía, creo que 3 o 4 años que no se reunía, y anteriormente la anterior reunió muchos más. En fin, esta mesa se creó, entiendo, para coordinar las actuaciones de las distintas concejalías y entidades que participan en el tema del patrimonio de Elche, patrimonio cultural. Porque tienen competencias, está un poco repartido, ¿no? Las competencias del patrimonio. Entonces, era una manera de coordinar y hacer actuaciones, y que pudiéramos también participar las asociaciones y otras entidades en aportar nuestras propuestas y establecer un diálogo para, entre todos, mejorar este patrimonio. La idea es muy buena, nos parece una idea muy buena, pero constatamos que los temas se estancan y que año a año hay muy pocos progresos en los temas de los que se hablan allí. Por ejemplo, el año pasado estaba recordando que una de las preguntas que hizo Belén Palmeral fue cómo estaba el plan director de Palmeral, en qué estado, y nos dijeron que estaba a punto ya de acabar. Un año después todavía no sabemos nada. Bueno, lo preguntarán hoy. Pues sí, hay preguntas que son siempre las mismas. Pero bueno, nosotros, a ver, si queremos señalar los aspectos que consideramos que no son de recibo, que tengamos un patrimonio en el estado que estamos, pero también, y esta es la idea de estas 8 propuestas que hace Belén Palmeral, es que vean que también nosotros aportamos cosas, ideas, y maneras de que este patrimonio cada vez sea más, esté en mejor estado. Y en esta mesa de patrimonio, en alguna reunión que ha tenido lugar, ¿les han convencido o les han explicado por qué no tenemos Instituto Tecnológico de la Palmera? También lo preguntamos el año pasado y nos explicaron que estaban en conversaciones con la empresa esta que se había hecho cargo de hacer, realizar actividades deportivas in vitro en uno de los edificios. En fin, después nos enteramos de que por fin habían roto el convenio por incumplimiento de la empresa, ¿no? Es la única explicación que hemos tenido. Nosotros, una de, de nuestras propuestas es que se retome el plan inicial del Instituto Tecnológico de la Palmera. Si recordáis, su objetivo era realizar investigaciones sobre la palmera, no solo cultivo micro, sino también investigaciones sobre el palmeral y aquellos aspectos que le afectan, y también de potenciar el tema de la artesanía de la palma blanca y crear un sitio, un lugar donde se pudieran realizar actividades relacionadas con el palmeral. Y nos hemos, bueno, al cabo de los años, pues dos de los tres edificios están ocupadas por entidades que no tienen nada que ver con el palmeral y el tercero está vacío y sin uso. Pues esperemos que sirva para algo la reunión de hoy de la Mesa de Patrimonio, porque hace falta conservar lo poco que todavía nos queda y sobre todo garantizar el futuro del palmeral, que yo creo, hemos hablado mucho del palmeral y con esto terminamos, porque tuvimos el aniversario hace bien poco, todos coincidisteis en señalar que la prioridad es garantizar su riego, sus sistemas de riego, poder recuperar, por lo que acabas de decir, que está muy maltrecho, pero también hay esperanzas en cuanto a que el palmeral, ¿puede alguna vez llegar a ser rentable? Nosotros pensamos que sí. O sea, de hecho ya lo es. El palmeral, de hecho, ya lo es. Por el hecho de estar ahí, ya lo hemos explicado, está dando unos beneficios a la población y más allá de la población, que eso ya supone una rentabilidad. Pero es que luego, aparte, económicamente, también podría serlo. Pero hace falta una gestión y hace falta una planificación para realizarlo. Entonces, una de las propuestas que hacemos también es que se puedan licitar huertos del palmeral para que asociaciones o empresas o entidades que deseen sacar un rendimiento agrícola o ganadero de estos huertos lo puedan hacer, por ejemplo. O otra, que los aprovechamientos de todo lo que se desperdicie en el palmeral, porque ya nosotros sabemos que tanto la poda como los troncos, como cualquier, los dátiles, todo eso es un desperdicio que no se utiliza para nada y se podría utilizar y podría ser rentable. Pues nos quedamos con ello. Un futuro esperanzador para el palmeral ilicitano. Gracias por cuidar de él. A vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Llega el nuevo Mazda CX-60, el SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Romautos, concesionario Mazda en Elche. Sponsor oficial de los directos del Latic Go Balonmano Elche en Teleelch. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades: huevo poché, arroz de pato, stick tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? Buscas Casa Local. Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. Si este 2023 quieres estrenar coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Vehículos de todas las marcas con garantía premium. Estamos en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Aprovechate de las mejores ofertas fin de año. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en Orihuela, Elche y Alicante. Fin de año en Wallscar.

marcó también dos tantos y bueno, pues destacaron también hombres como Guti, como Palacios, que también consiguieron marcar. Y en el segundo partido frente al Torrellano, otros siete, donde destacó Nico Fernández, que marcó tres goles sin ser ni mucho menos un delantero. Luego Pere Milla hizo otros dos, Ezequiel Ponce hizo otros dos y Fidel hizo el que faltaba. Además, también buenas noticias porque jugaron ya Diego González y Tete Morente, que vuelven a contar con minutos y ya para los partidos oficiales de la semana que viene pues ya van a estar. El único que no participó es Enzo Rocco, que sí que en el dique seco, además del lesionado John Chetaulla, que estará dos meses por lesión en el dique seco. Y bueno, pues está claro que se llega en una buena puesta a punto, se llega afinado para ese partido frente al Guadalajara en Copa del Rey el próximo martes. Uh-huh. Y sobre todo, pues para la vuelta de la Liga, que será contra el Atlético de Madrid. ¿Hubo, pudisteis preguntar o simplemente os mandaron esas declaraciones de Roger? Mandaron el flash, vale, de las declaraciones de Roger Martí. Bien, entonces no sabéis si la defensa fue férrea o no. A ver, en este tipo de partidos, cuando no encajas ningún gol y marcas 14, te demuestra que lo de inferior categoría es por algo, ¿no? Y que los rivales llegan poco. Entonces, poco trabajo tuvieron Axel Werner en la primera parte o en el primer partido y Edgar Badía en el segundo. Eso demuestra que la defensa, insisto, tuvo pocos problemas, ¿no? Se les provocaron pocos problemas por parte tanto de Intercity como de Torrellano. Ahí sigue siendo la asignatura pendiente del equipo, lo decía el presidente en la presentación de Lautaro Blanco. Están buscando, lógicamente, defensa central, y ahí se intenta que lleguen cuanto antes. Pero de momento estamos a 15 de diciembre. Es cierto que el mercado no se abre hasta el 1 de enero, que hasta que no termine el Mundial, la final, que será el próximo domingo, ese partido sin duda espectacular entre Argentina y Francia, pues yo creo que a partir de la semana que viene no empezará a moverse el mercado invernal. Siempre son las primeras semanas de enero cuando empiezan a moverse, pero el Elche está obligado a ser el animador del mercado invernal. Pues el próximo partido de Copa del Rey es el martes, el de la Liga, el 29, el día de la Virgen. ¿Qué le queda al Elche por entrenar de aquí al martes? Bueno, ¿Qué previsión tiene Pablo Machín? En principio ya no hay partidos amistosos, ahora ya son entrenamientos, ya sesiones matinales, hoy jueves, mañana viernes, presumiblemente el sábado, el domingo yo imagino que habrá jornada de descanso y el lunes, previa ya del partido de Copa. El lunes será último entrenamiento, rueda de prensa de Pablo Machín, y partirán, me imagino que el lunes a mediodía, por la tarde, hasta Guadalajara. El partido es el martes que viene a las 7 de la tarde. Pues a vosotros os queda poner un cámara fijo en la casita de Papá Noel, ahí en el paseo de la estación, por si asoma Pablo Machín para pedirle a Papá Noel, que ya está en la ciudad, esos refuerzos que necesita de forma urgente, porque Bragarnic sigue en el Mundial. Sigue en el Mundial y va a seguir hasta el domingo animando a su Argentina. ¡Madre mía, qué final! Sí, Argentina-Francia. Una gran final, sin duda. La esperabas, ¿no? Pero sí, viendo las semifinales, sí. Fue una pena que perdiera a Marruecos, que era el equipo sorpresa, y sobre todo, qué bien jugó Abde, el ilicitano. En toda la selección de Marruecos, la verdad, lo sacaron al final, ¿eh? Sí, lo sacaron, lógicamente, como revulsivo, y la verdad es que el chaval lo hizo francamente bien. Yo creo que toda la selección de Marruecos, yo creo que ayer Marruecos hizo el mejor partido, sí, y fue el único que perdió. Pero es que claro, enfrente tiene una Francia que tiene mucha pegada. Mbappé, Giroud, futbolistas que tienen un grandísimo nivel, Griezmann, y la verdad es que, bueno, Francia, yo creo que a priori, en una final nunca puedes decir que haya favorito. Francia tiene más pegada y es más selección, pero Argentina tiene a Messi, y a un Messi muy, muy motivado para querer emular al Maradona del 86, que casi él solito ganó el Mundial. Y bueno, yo creo que va a estar muy abierta la final, va a ser una final bonita el próximo domingo. Sí, no hay que perdérsela, porque además, no sé si será verdad o no, pero Messi y Mbappé no se llevan muy bien, ¿no? O son un choque de dos. Son compañeros, por eso mismo te lo digo. En el Paris Saint-Germain. No, hombre, siempre se dice la lucha de egos. Claro. Yo creo que, a diferencia de Cristiano, que tiene el ego desbocado y que siempre ha sido un futbolista que siempre ha mirado muy, muy por él. Yo siempre he pensado que Messi y Mbappé son más de equipo, ¿no? Que se lleven mejor o peor, bueno, entre estrellas no es sencillo. Y ahí tienen también a Neymar, o sea, es que tienen ahí un tridente complicado de vivir en ese vestuario con tanta luminosidad de estrellas. Pero bueno, como se lleven ya, a nosotros nos da igual. Ojalá veamos una gran final. Y bueno, pues ahí Messi liderando a Argentina y Mbappé liderando a la Francia. Y que el Elche gane la Copa del Rey. Sí, ¿Por qué no? No, bueno, por lo menos que elimine el Guadalajara, que pase a la siguiente ronda y sería un gran estímulo para afrontar el partido contra el Atlético de Madrid. No es lo mismo haber eliminado al Guadalajara, ir a Madrid pues con ese empujón anímico, que perder la eliminatoria de la Copa del Rey y te quedas fuera, y eso ya es un golpe anímico. Entonces, es importante que el Elche elimine al Guadalajara. Bueno, pues Papá Noel está en la ciudad, hay que decírselo a todos los jugadores también. Ah, que le pidan ya los regalos. Muchas gracias, a Paco. A ti, Rosa, hasta luego. Y nosotros vamos con el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Mal buen día, después de una noche con algunas precipitaciones débiles, para hoy una vaguada nos va a aportar una masa de aire frío y esto supondrá el descenso de las temperaturas diurnas. Una jornada en la que va a soplar el viento flojo de componente oeste y en la que tendremos paso de abundante nubosidad con algunos claros. Hoy las temperaturas diurnas van a rondar los 18 grados. Mañana viernes, jornada de transición con alternancia de nubes y claros, viento flojo de noroeste por la mañana, de suroeste a partir de mediodía, temperaturas máximas que mañana no pasarán de los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Y durante el fin de semana se impondrán las altas presiones para reforzar la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, temperaturas más acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores máximos para el sábado en torno a los 17-18 grados, el domingo no pasaremos de los 17 grados. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y vamos con los consejos diarios. Primero con el de iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas, con preferencia a personas mayores. Elige el día y la hora en el teléfono gratuito 900-700-749 y también en iWestDelch.com. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest Delch, cerca de ti. Y el ayuntamiento también tiene varios mensajes para pues ahorrar en la factura de la luz, para incentivar esa eficiencia energética en nuestros hogares. En lugar de que el termoeléctrico, por ejemplo, mantenga la temperatura constante todo el día, usar un programador en el enchufe para que se encienda el tiempo mínimo necesario para alcanzar la temperatura de consigna es un buen consejo para ahorrar, como también usar calentadores de agua eléctricos en los que el agua se calienta poco a poco y se mantiene la temperatura en un depósito frente a calentadores de gas que calientan solo cuando se produce el consumo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Visita la Fira i el Mercat de Nadal al Passeig de l'Estació d'Elx amb els productes típics nadalencs i moltes coses més. Viu la màgia d'aquestes festes amb atraccions de fira com la Nòria de 25 metres, a més de cercaviles, tallers infantils i tallers inclusius. També podràs entregar la teua carta a la Casa de Pare Noel i a la Caseta d'Espatges Reals. Més informació en elx.es. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Elx. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? Buscas Casa Local. Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ocho y 39 minutos de la mañana, vamos a conocer cómo se circula por las calles de Elche y para ello pues conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, como lo hacemos de lunes a viernes. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo se está circulando a estas horas? Bueno, pues parece un poco más tranquilo que ayer, pues, debido a los trabajos en las calles cortadas. A esta hora de la mañana, en el puente del ferrocarril dirección Alicante, existen retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante. Circulación lenta en Puente Canalejas y Puente Santa Teresa en dirección centro. Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I y en la avenida de Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida Don Bosco, dirección Matola, y en los accesos a la rotonda de la Yuc. Circulación muy intensa en los accesos a las rotondas con la avenida Santa Pola y retenciones importantes en la calle Teulada. Circulación muy densa en la avenida Almansa, con retenciones en los accesos a las rotondas con la Ronda Oeste y con la avenida de Novelda. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, recordar que el paseo de la estación continúa cortado hasta el 9 de enero por la instalación de la feria y mercado de Navidad. Hoy está previsto que se realicen los últimos trabajos de asfaltado de rotondas localizadas en la avenida de Bimilenari en horario nocturno. Por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas, adelantar la salida de casa y, por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras, también especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Bien, pues después de la información sobre el tráfico a estas horas por las principales avenidas, puentes y rotondas de la ciudad, vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos para ver las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy todos los periódicos en portada traen pues lo que consiguió ayer en el Mundial. Francia consiguió eliminar a Marruecos. El País titula: la Francia de Mbappé se cita en la final con la Argentina de Messi. Marruecos compite con todo y deja huella en el torneo, pero acaba perdiendo 2-0. También hay mucho revuelo político en todas las portadas de los periódicos, de los diarios nacionales. Hablan de la reforma del Código Penal y del bloqueo de la renovación del Poder Judicial. El País dice: el Constitucional decide hoy si frena su reforma en el Congreso. Con una urgencia inédita, el Pleno analiza la suspensión que pide el Partido Popular. Los diputados votan hoy la reforma que desbloquea la renovación del órgano y los conservadores del Consejo General del Poder Judicial presentan candidatos para frenar al de los progresistas. También El País recoge en portada que el Qatar Gate destapa la injerencia de varios países en la Unión Europea. Marruecos también está vinculado al escándalo de la Eurocámara. Otro de los titulares en el ABC, por ejemplo, recoge el recurso del Partido Popular a la desesperada. El Constitucional estudiará de urgencia si paraliza la reforma judicial de Sánchez, que cambia el sistema de nombramientos en el Consejo y en el Constitucional. Y los populares justifican su inédita petición de amparo por la gravedad del ataque del PSOE y Unidas Podemos a la independencia del Poder Judicial. Y otra de las noticias que trae ABC en portada es el referéndum y la malversación. Le estallan al socialismo. Esquerra Republicana de Cataluña pues aviva el debate sobre la consulta mientras crece el descontento entre varones y alcaldes del PSOE. Anticorrupción alerta de rebajas de penas y cierres de causas por esta reforma. Y El Mundo en portada nos trae la fotografía de Unidas Podemos y el PSOE ayer en el Congreso. Dice, el Constitucional discute entre fuertes tensiones si frena al gobierno. El PP recurre por inconstitucionales las enmiendas del PSOE para forzar una mayoría afín en el tribunal y los magistrados analizan si un caso de Puigdemont durante el 1 de octubre sirve de precedente. También nos trae La Razón en portada que Génova pide a Vox retirar la moción de censura por inútil. Los populares consideran que dará un balón de oxígeno a Sánchez y unirá a la mayoría de la investidura. Estos son algunos de los titulares de las portadas de los diarios nacionales, algunos diarios nacionales, de este jueves 15 de diciembre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras, equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura, herramientas manuales y material de obra, fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, Ferretería y Suministros Industriales La Llave, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu lado. ¿Sí? Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo. Javier, que te he dado like al story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina. Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Lo que estamos escuchando es Vivaldi, una de sus piezas más populares, el Gloria. Gloria in excelsis Deo. Esto mismo va a ser interpretado mañana bajo la batuta de Rubén Pacheco, musicólogo y además casi colaborador de este programa, porque lo tenemos de forma muy frecuente por la cantidad de eventos musicales que organiza en esta ciudad. Y mañana a las 9 de la noche en la Basílica de Santa María, con entrada gratuita, inicia su primer ciclo de conciertos navideños. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, encantado de estar aquí como siempre. Y yo encantada de que seas mi colaborador musical, porque descubres muchas cosas. Eres el arqueólogo musical de la ciudad. Porque este primer ciclo de conciertos navideños te va a servir para desenterrar a uno de los compositores ilicitanos quizá más olvidado, Matías Navarro, mestre de capella del Misteri. Sí, bueno, es un compositor que bueno, ahora empiezan a salir algunas cosas, pero queda tantísimo por descubrir que no nos lo vamos a poder acabar. Bueno, no lo podríamos acabar tres veces que viviéramos. Pero bueno, nos hemos tomado la determinación de cada año ir sacando pues unos pequeños ejemplos de la música que hizo, ¿no? Uh-huh. Ya el 3 de diciembre hicimos un primer concierto de este ciclo en San Juan, donde uh-huh. al tradicional canto, ya tradicional canto de la Sibila que hacemos siempre, le añadimos lo que era la calenda de Navidad que encontramos en la Basílica de Santa María, y un Magnificat de Matías Navarro cantado desde el atril, todo con un atril y uh-huh. y un facistol. Y ahora pues vamos a cantar dos villancicos de Navidad. Cuando digo villancicos se refiere a una forma musical. Había villancicos de Navidad y también había villancicos para el Corpus uh-huh. o para cualquier época del año. Lo que pasa es que modernamente la palabra villancico ha quedado solo para Navidad. Bueno, digamos piezas populares. Vale. Pero escritos por Matías Navarro, compuestos por él, por ese mestre de capella del Misteri, pero escritos en valenciano, en latín, Están en castellano. Ah. Los villancicos se hacían en castellano. Además, tienen la característica de que solamente se utiliza una letra. Y se escribía la letra, se cantaba y ya se ¿Cómo se, que se, solo se, una se, letra? ¿Una palabra? No, una letra. Se escribía la letra para la ocasión. Ah, ya. Bueno, ya. La letra y la música para la ocasión. Se cantaba y pocas veces más se volvía a cantar era raro. Y por eso tenemos tantísimos villancicos con tantísimas letras distintas. ¿Y los dos villancicos que has recuperado, ¿de dónde los has encontrado? ¿Dónde están las piezas de Matías Navarro? ¿En el Archivo de Santa María? En el Archivo de Santa María, lamentablemente, no queda nada. Porque el archivo se malogró por el incendio del 36. Sí, bueno, a raíz del incendio del 36, bueno, realmente no se quemaron en el incendio porque las pero desaparecieron. Pero en la reconstrucción de la basílica, como era música y la música no se le daba importancia, vaya. Pues es fuerte, ¿eh? Pues desapareció, o sea, se tiró a la basura todo el archivo, prácticamente todo el archivo se tiró a la basura. ¿Y no hubo ningún Pedro Ibarra que lo recuperó de la basura? Hubo un Pedro Ibarra, es una historia porque que te puedo contar. Ah, sí, hubo un ilicitano que consiguió recuperarlo. Sí, no bueno, realmente no. ¿No? No sé si habrá tiempo. Te voy a contar. Venga, sí, cuéntame rápidamente. ¿Tenemos tiempo? Te la cuento. Sí, claro. Yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral fui a hablar con Vicente Pomares, el hijo de José Pomares Perlasia. ¿No? Ah, claro, que fue patrono del Misteri. Fue patrono del Misteri, que escribió el libro, ¿no? Mm. Y bueno, fui a ver y a preguntarle qué tenía él. Y la verdad es que, Vicente se portó conmigo de manera excepcional. Me abrió su archivo, me ayudó muchísimo a hacer la tesis doctoral y me contó la historia del archivo, ¿no? Me contó que cuando se estaba haciendo la restauración de Santa María, pues se hicieron un montón con las partituras y se tiraron. Y le dije, pero Vicente, ¿qué pruebas tienes de eso? Y me dijo, sí, aquí tengo partituras que utilizaban los pintores para limpiar las brochas. Y efectivamente tiene partituras del siglo XVIII con los... brochazos. Recortadas y son inservibles porque están completamente rotas, rotas, ¿no? Se pueden consultar, están en el repositorio de la Miguel Hernández, de la Universidad Miguel Hernández, está en un anexo a mi tesis doctoral, están las partituras, o sea, ya están disponibles al público. Son pedacitos y tienen poco valor musicológico más allá de saber de saber lo que ya sabíamos, ¿no? Que había un archivo muy importante y que había que se malogró. Poca sensibilidad. Había algunas cosas. Para recuperar este tesoro. Había algunas cosas y quedan algunas cosas dispersas. Yeah. Y la semana que viene seguramente tendremos otra cosa que ya te contaré. Vale. Hallazgos. Sí. Hallazgos tuyos, musicalmente hablando. Bien, pues ¿qué cuenta de esos villancicos de Matías Navarro que vais a cantar mañana? ¿Qué cuentan? ¿Qué dice la letra? Pues hablan sobre el nacimiento de Jesús. De Jesús. Sí. Igual que... Eso es. Y lo hacen pues con el lenguaje del 18, muy barroco, muy recargado, con mucha pompa, con mucha... esto. Hay que decir que de los dos villancicos, uno fue transcrito hace años por Josep Climent y ese sí está publicado y se ha cantado alguna vez. El otro, que visteis pastores, ese no está, ese está inédito y lo he transcrito yo y lo ponemos en circulación ahora. Man, ¿no? Una maravilla. Y bueno, ¿qué visteis, pastores? Pues cuenta la historia, ¿no? Es una especie de diálogo. El nacimiento de Jesús. ¿Qué visteis, pastores? Pues vimos al niño nacer en el portal de Belén. En el portal de Belén. La estrella, los reyes. Sí, y eso. Y el ángel. Y bueno, todo esto expresado con un lenguaje barroco. Del 18. Pues eso. Contemporáneo de Vivaldi, por eso has escogido el Gloria in Excelsis Deo, que es una, fíjate, Vivaldi con la letra no se explaya más allá de esta frase. No, bueno, utiliza la letra de la doxología, ¿no? Uh-huh. Gloria in excelsis Deo et intera pax omnibus benevolentiam tuatis, toda la lo que es la doxología, ¿no? Yeah. Y bueno, es una de las obras más conocidas, ¿no? De la literatura de Vivaldi, creo que junto con las estaciones probablemente será lo más conocido y lo más interpretado por los coros. Y nos queda saber con quién vas a contar, qué voces vamos a escuchar mañana si vamos a Santa María a las 9 de la noche. Bueno, tendremos como siempre o como casi siempre el coro Canticum Novum, la orquesta Música Ephemera, y como solistas tendremos a Carmen Muñoz y a Susana Vandanian. Y bueno, les esperamos allí a las 9. Uh-huh. Y es importante saberlo, y como has dicho, esto es un primer ciclo de conciertos navideños. Ya este será el segundo concierto. Sí, este primer ciclo, ¿cuántos conciertos, cuántas actuaciones has programado? Pues en principio solamente estos dos. Esos dos, ¿no? El de San Juan y Santa María. Uh-huh. Pues tendremos que ir, sobre todo, a disfrutar de la recuperación de esas pocas partituras del compositor Matías Navarro. Ya me hablarás en otro programa de cómo fue el mestre de capella, Matías Navarro, de Vivaldi, su contemporáneo, con el Gloria in Excelsis Deo. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias a ti. Con esto vas a dar la bienvenida a la Navidad para el público que asista. Exactamente. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.

Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario porque lo tiene todo, incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El grupo de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche estrena mañana aquí en Elche una obra musical basada en los registros cerebrales de una persona ciega. Tendrá lugar ese concierto tan especial mañana viernes a las 8 de la tarde en los Cines Odeón y la entrada es gratuita. Se estrenará además una obra musical basada en los registros cerebrales de una persona ciega. Esta obra ha sido compuesta por Miguel Franco con trabajo solista de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y lleva por título El sueño de Berna. Está inspirada en los registros cerebrales obtenidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche con un nuevo implante cerebral que ha sido capaz de inducir la percepción de formas simples y letras en una persona ciega. Pues bien, para hablar de cómo la ciencia puede obrar milagros, dar una visión a las personas ciegas, pues tenemos con nosotros al catedrático y director del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Eduardo Fernández. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es nuestro cada vez que damos noticias como esta, porque lo que ustedes están haciendo en su centro de neuroingeniería es dar visión a las personas ciegas mediante la inteligencia artificial, mediante esos microchips que implantan ustedes en la corteza cerebral. Bueno, nuestro objetivo no es tan ambicioso, ya nos gustaría. Hoy por hoy recuperar la visión no es viable. La idea en lo que estamos trabajando es aportar una cierta percepción del entorno, pero para tareas muy concretas, por ejemplo, orientación, movilidad, leer caracteres grandes en un ordenador. Eso probablemente va a ser posible en el futuro. Estamos trabajando muchos grupos de investigación y, de hecho, celebramos un congreso aquí en la Universidad de Elche, que se reúnen grupos de todo el mundo pues para hablar un poco de estas cosas y poner cosas en común. Entonces, actualmente lo que es recuperar la visión está todavía en fase de investigación, no es algo clínico, y si alguien pues tiene un problema tan serio, lo que tiene que hacer es acudir a su oftalmólogo, utilizar las ayudas que ya tiene la ONCE, y eso es lo que a día de hoy le puede ayudar. Nosotros estamos trabajando para que en el futuro existan otras tecnologías que también puedan mejorar o ayudar a contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas, pero es todavía investigación. Están ustedes todavía investigando, pero han podido presentar los resultados de un ensayo, creo que el último, creo recordar, de una mujer ciega, que sí que fue exitoso el resultado del mismo, sí que tiene percepción de formas. Conseguimos que inducir percepciones, incluso que perciban letras, formas simples, pero de ahí a ver, no es exactamente lo mismo que ver, es ser capaces de proporcionar, digamos, patrones. Uy, se nos ha ido la conexión. Sí. Hola, ser capaces de perfeccionar patrones para que puedan sentir, ¿no?, las formas. Sí, para que puedan utilizar, o para que utilicen esta información, por ejemplo, pues para saber dónde está la puerta, la ventana, si tiene una persona o dos delante, incluso reconocer a esas personas. Pero es algo simple, es algo relativamente simple. Pues algo simple en lo que ustedes hacen conciertos como el que se va a presentar mañana dentro de ese marco de ese Congreso Internacional de Visión e Inteligencia Artificial. El concierto Música, Sinestesia y Cerebro, ¿qué vamos a ver? ¿Viene precisamente de ese ensayo que ustedes han hecho con la implantación de esos microchips en la corteza cerebral de esa mujer ciega? Sí, vamos a utilizar registros y de hecho vamos a enseñar a los que asistan al concierto pues algunos de los registros, que es lo que hemos hecho con ellos, porque un poco el cerebro se comunica por ahí pequeñas microdescargas, pero que cuando actúan en conjunto es como una especie de sinfonía de muchas neuronas trabajando en concierto, o sea que en cierta forma se aproxima a la música, pero además es todo mucho más complejo. Por ejemplo, hay personas que tienen sinestesia, que es la capacidad de percibir varias modalidades sensoriales a la vez. Por ejemplo, oyen una nota y esa nota para ellos es un color. Entonces, no todas las personas tenemos esa capacidad, pero de alguna forma lo que vamos a intentar es recrearlo. Vamos a iluminar el escenario y toda la sala con las notas que estén sonando en este caso. Se van a tocar piezas de Schiavin, de Bach, para intentar inducir o recrear esa percepción sinestésica. Pues, Eduardo, ¿cómo lo han conseguido? ¿Cómo pueden ustedes saber que esa sinestesia tiene esos resultados en el cerebro de las personas que lo prueban? ¿Que controlan el sueño de las mismas? ¿Cómo se hace ese ensayo? Realmente nos basamos en datos de personas que sí que tienen esa sinestesia y nos dicen, pues cuando yo escucho esta nota, pues el do es un determinado color, el fa es otro color y estamos intentando reproducir eso. Y luego vamos a hacer el experimento allí en directo y les preguntaremos a los asistentes si tienen alguna percepción o no. Y luego también otra de las obras que vamos a hacer el estreno está basada en los registros cerebrales de Berna, en este caso, porque tenemos registro mientras que estaba despierta y en algunas ocasiones se durmió en el laboratorio y el registro cambia radicalmente. Entonces lo que hicimos fue enseñarle los registros a músicos profesionales y a compositores profesionales. Contactamos con Miguel Franco, que es profesor de orquesta y trabaja en la orquesta de Radio Televisión Española. Y en base a estos registros ha hecho una composición, que es la que has comentado antes, El sueño de Berna, en la que se ve un poco con el tránsito por las distintas etapas del sueño. Pero en este caso lo escucharemos. Escucharemos un poco el cerebro de Berna y vamos a enseñar cómo se puede llegar a escuchar un cerebro. ¿Y cómo llegó Berna a su laboratorio, Eduardo? Bueno, pues esto fue hace muchos años que entramos en contacto. En aquel momento nosotros estábamos trabajando fundamentalmente en animales de investigación, pero ya estábamos haciendo algunos estudios sobre plasticidad cerebral. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona cuando se queda ciega? No hace nada o empieza a hacer otras cosas y nos interesa mucho saber cómo se va adaptando el cerebro pues a esta situación que, digamos, no es normal cuando sí que tiene visión. Y ella participó en experimentos que hicimos, yo no recuerdo, hace 15 años, una cosa así, que empezó a venir al laboratorio y luego ya cuando empezamos la fase de ensayos clínicos, contactamos con ella a ver si seguía interesada en colaborar y rápidamente nos dijo que sí y fue cuando empezamos ya a hacer estos experimentos, en este caso con Berna. Y ahora tenemos también acabamos de terminar otro voluntario que terminamos la semana pasada, o sea, el estudio clínico está en marcha. Pues qué maravilla, no hay tiempo para más, Eduardo, así que invitamos a todos a que puedan asistir a ese experimento que ustedes van a realizar mañana a las 8 de la tarde presentando ese concierto, El sueño de Berna, y por supuesto también agradecerles el trabajo que realizan desde su grupo de neuroingeniería biomédica. Esperemos que la ciencia esté bien financiada, eso es otro capítulo aparte, Eduardo, pero le agradecemos su trabajo porque ustedes lo que hacen es abrir una puerta a la esperanza para todas las personas con dificultades visuales como Berna. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a vosotros y también quería agradecer pues, a todas las personas que han hecho posible que podamos hacer este concierto y entre ellos indudablemente los dos músicos que son excepcionales que nos ha tocado, que son Octavio de Juan y Ángela Alonso. Aquellos que les gusta la música, desde luego lo van a disfrutar. A las 8 de la tarde, entrada gratuita, mañana viernes, Cines Odeón. Muy bien. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Viernes 16 de diciembre, Atic Go Balonmano Elche, Grafometal La Rioja. A las 7 menos cuarto de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Si esta Navidad quieres poner una buena mesa, Mercados de Elche, Mercado Plaza Barcelona, Mercat Central de Elche, Mercat de San Josep, Mercado Plaza Madrid. Encontrarás los mejores precios, productos y la mejor atención. Mercados de Elche. Feliz Navidad, feliz compra. Concejalía de Mercados, Ayuntamiento de Elche. Anúnciate en la radio Remember, Bikini FM. Infórmate en el 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. Las decisiones de hoy son la tranquilidad del mañana. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Aprovecha y termina el año al volante del Opel Corsa. Experimenta la excelencia alemana de serie ahora con unas condiciones especiales de financiación y entrega inmediata. Más información en opel.es. Opel Marcos Automoción. Esta Navidad, Papá Noel y los Reyes Magos pasarán por Tiendas Anticrisis El Castor. Porque encontrarán para todos los niños, niñas y bebés dos juguetes por solo 15 euros. Sí, has oído bien, dos juguetes por 15 euros. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pasa un minuto de las 9:30, estamos en la recta final y vamos a endulzar el programa La Glorieta, porque se acerca la Navidad y las confiterías se preparan para incrementar sus ventas con los dulces típicos de esta época del año, como los almendrados, mantecados, polvorones y otros productos. Hay empresas en Elche como la de Productos Lozano, una de las más antiguas de esta ciudad, que llevan pues más de 40 y pico años trabajando, vendiendo sus productos en todo el país y en parte del extranjero. Fueron la primera empresa repostera en conseguir aquí en la Comunidad Valenciana la calidad de artesanía de la Comunidad Valenciana. Los hijos de quienes la pusieron en marcha, con las famosas magdalenas, han apostado por la innovación, la sostenibilidad y la solidaridad. Y no les ha ido nada mal. Son cuatro hermanos que siguen unidos, muy unidos, en un negocio que ha sabido crear una gran demanda, ya van por la tercera generación, para sus roscones y también para sus bizcochos de naranja, sin azúcar. En fin, que ellos, entre sus más de 200 productos, ellos siguen innovando y además son muy originales. Una de esos hermanos está hoy aquí en la Glorieta. Y también un sobrino, la tercera generación, Tomás, también está. Y están bien acompañados, porque tenemos con nosotros a Manoli Guilaber. Muy buenos días, Manoli. Vengo, pero que muy bien acompañada. Me encanta que llegue Marisol por aquí, porque nos inunda, como su propio nombre indica, de sol y de luz y de dulzura. Porque hablar de Lozano es hablar de dulzura, hablar de familia, hablar, en definitiva, de la Navidad. Estamos ya a puertas de esta Navidad y yo siempre quiero traeros pues esa dulzura a nuestra mesa, que además ha venido, pero literalmente con los dulces en la mano, de los que os vamos a hablar hoy. Marisol, Tomás, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decíamos que veros a vosotros es recordar la Navidad, ¿no? De momento decir, pues ya es Navidad, ya está aquí Lozano, ya es Navidad. Bueno, ¿cómo es este mes para vosotros? Me imagino que muy intenso, ¿no? Pues sí, bastante, muy intenso, muy de locos. Ahora ya es la recta final, que la gente, como también se espera bastante a comprar, estamos ahí que no sabemos, y ahora es que falta esto, que falta del otro, y entonces ahora es un poquito estresante, pero bien. Pero bueno, sí. Pero va muy bien. Después de tantísima experiencia, de tantos años, esto a vosotros nos viene de nuevo. Yo creo que además os sube, hombre, ¿no? Sí, os sube. Os pone las pilas. Bueno, esta época de más trabajo, sí. Ahora, desde octubre, noviembre hasta pasado el roscón en enero, es cuando nosotros estamos a tope y haciendo los dulces típicos de Navidad, de la zona de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Y es, pues eso, estamos con los hornos sin parar. Sois como los Reyes Magos, vais llevando la Navidad por todas partes, ¿no? Ross, Tomás es además el responsable de calidad de la empresa Lozano. Una empresa, yo el año pasado la visité y bueno, yo recordaba cuando era más pequeña esa empresa y ahora es impresionante, no me extraña, bueno, que abastezcan a tantísima gente, claro, y a tantas ciudades. Es que las cifras lo dicen todo. Vosotros, bueno, tenéis un volumen de negocio más allá de los 2 millones de euros, con lo que os vendrá muy bien la bonificación del impuesto de sucesiones, sí, de Chimopuch. Sí. Vosotros sois una de las 5.000 empresas que se va a beneficiar, pero también exportáis al extranjero. Sí. Esto estamos ahí empezando. Claro. ¿Pero qué países? Pues a ver, sí que hemos llevado ya a Portugal, a Suiza, a Bélgica también, estuvimos... Francia también, el mercado de, sí, de fíjate la con la repostería que hay en Francia. Sí, pero es distinto, lo que llevamos no es croissant. Claro, pero, claro, eso ya lo tienen ellos. Sí, claro. Pero son más de 200 productos los que hacéis, ¿no? Sí. ¿Y qué exportáis? ¿Qué, de esos productos, cuál es el estrella? Pues a ver, nosotros nuestro producto estrella es el rollo. El rollo de naranja es lo que más fabricamos, pero también sí que es verdad que... Yo sin azúcar. Sin azúcar. La galleta de 8 cereales. También. Está buenísima. O sea, fíjate, Manoli, mira, hace 45 años hicieron la magdalena, que era lo más conocido. Que era lo que empezó su madre. Era solo magdalenas. Solo magdalenas. Solo magdalenas. Y ahora ya van por un rollo de naranja, bizcocho sin azúcar. Rollo de naranja sin azúcar, de mango, bizcocho de zanahoria, magdalena de zanahoria. Claro, al final, como comenta Ross, son más de 200 productos y más de 350 formatos diferentes. Entonces... sí que es verdad que abarcamos pues, las necesidades de la gente, lo que más demanda, pues intentamos ahí mejorar y sacar nuevos productos. Tomás, tú que eres la tercera generación, ¿cómo lo han hecho tus tíos y tu padre? ¿Tu padre o tu madre? Padre. Tu padre. ¿Cómo lo han hecho? Porque son dos chicas y dos chicos. Sí. ¿Cómo lo han hecho para estar unidos en un negocio que da tanto dinero? Pues, a ver, yo creo que lo han hecho bien, sí. Porque estando aquí nosotros... Pero ¿cuál es el éxito para que no se enfaden, como muchas de las empresas familiares? ¿Tienen un protocolo? Sí, nosotros... Eso lo tenemos ahora. Ahora, hace porque... ya... Claro, como estamos ya la tercera generación dentro, pues sí que es verdad que al final ellos son cuatro hermanos. Y bueno, por estructurarlo un poco, hace un par de años hicimos un protocolo familiar, pues para que todo quedara claro, porque pues eso, ojalá esto vaya más y haya más generaciones y que por lo menos esté estructurado. Un protocolo familiar, eso sí, me parece muy interesante porque pasan esas cosas, ¿no? Entre familia, como dicen vulgarmente, la confianza da asco, ¿no? Entonces es importante que sentar bien las bases para que no haya ningún conflicto entre primos, entre hermanos, entre... Pero fíjate, la calidad humana lo dice mucho, porque Marisol acaba de decir que el protocolo, que es muy necesario, porque eso es una como una constitución, es la carta magna de una empresa familiar... Lo han hecho ahora. Ahora, fíjate. Y llevan 45 años. Sí. Pero yo creo que ahí la madre tuvo muchísimo que ver, y Marisol me dará la razón, porque hizo muy bien las cosas, lo hizo con mucho cariño. Yo recuerdo que el año pasado Marisol vino con su hermana y se emocionaban recordando a su madre lo bien que lo había hecho, lo bien que había sabido no solamente llevar el negocio, sino unir a la familia para entre todos levantar esta gran empresa, porque si no hubiera sido así, hubiera sido imposible llegar hasta donde están ahora. Tomás, y trabajando mucho, Claro, porque hay que trabajar muchísimo. Lo que no puedes hacer es lógico irte, o sea, dejar, no, tenemos que estar ahí, y por eso es bueno que estén ellos ahora. Una curiosidad también, en Navidades cuando os sentáis en la mesa, ¿cómo recordáis a los abuelos de Productos Lozano? Tomás, ¿cómo los recuerdas? Pues nada, la verdad es que con mucho cariño. Para nosotros siempre las épocas navideñas ha sido trabajo, o sea, desde pequeños, cuando terminábamos el colegio, pues siempre estábamos por allí, más que trabajando, molestando, ¿no? Pero bueno, por allí. Y sí que es verdad que, bueno, cuando nos juntamos, pues lamentablemente hace un par de años falleció nuestra abuela. Y hasta ese momento pues siempre nos juntábamos, y ahora bueno, este año vamos a otro... Hemos tenido un parón de no juntarnos todos por el tema de la pandemia, pero este año vamos a retomar el juntarnos y bueno, pues con mucho cariño, y pues eso, que gracias a ellos, a lo que hicieron hace 45 años, estamos todos aquí ahora. Pero salimos todos de la pandemia, vosotros también. Sí, claro. Y vosotros también. Ha servido también mucho para, como experiencia, para situaciones límite, ¿no? Imagino que alguna cosa aprenderíais de esa pandemia también en cuanto a vuestra empresa, a vuestro trabajo, a vuestro funcionamiento, ¿no? Bueno, nosotros es que la pandemia en realidad, como era alimentación, tampoco nos ha perjudicado. No nos ha perjudicado y no hemos parado, nosotros hemos seguido trabajando. Sí, lo único pues por la suerte que teníamos, muy diversificado, teníamos pues diferentes tipos de consumidor final, pues supermercados, tiendas, hoteles y... Pues sí que es verdad, por ejemplo, hoteles y tiendas, sí que el hotel cerró todo y claro, esa venta, pero bueno, pudimos más o menos mantener. En fin, Manoli, que lo tienen bien montado el negocio. Sí, muy bien. Y hemos hablado de las exportaciones, pero hay que hablar también de algo que también ellos nos hacen ser muy felices, no solo cuando nos traen aquí los mantecaos y almendraos, que los tenemos en el estudio de Tele-Elche. A punto de hincarle el diente. Sino cuando nos traen los roscones de Reyes a la ciudad de Elche. Sois como los Reyes Magos, porque los roscones de Productos Lozano, vamos, es que sois innovadores y solidarios. Y la receta es la original desde el principio. No han variado ni un solo ingrediente, ni un solo ápice de esa receta del roscón, el roscón de la abuela. Y pícaros también. Hay un roscón muy sexy. Hay un roscón muy sexy. Sexy y divertido. Porque es divertido cuando estás con ese... Nosotros ahora no, pero... Antes sí que nos juntábamos amigos y siempre nos llevábamos el roscón erótico y te lo pasas muy bien. Pero ese roscón lleva haciéndose desde el año 98 o 97. Y un éxito, ¿verdad? Sí, a ver, sí que es verdad que para un público específico, porque no lo normalmente no se suele llevar con la familia, con los niños, con los abuelos, es más con los amigos. Pero sí que es verdad que todos los años siguen demandando y la verdad es que ahí estamos, normalmente solemos hacer en torno los últimos años a 15.000 roscones. 15.000 roscones, casi nada. Que todos se los carga aquí Marisol, a la espalda. Porque eso sí, a la espalda. se hacen a mano, porque sí que es verdad que, como ha dicho Ross, tenemos el certificado de artesanía y por ejemplo, el roscón es totalmente artesanal. Las únicas, y las monas, las no, únicas máquinas son no las fermentadoras, otra, las manos, las batidoras y tenéis y brazos fuertes por lo que por sí, lo que veo entonces, ¿no? Pero sí, yo creo que entre todos los roscones hay uno que a mí me merece especial atención y es el roscón solidario. Ese sí, roscón que hacéis, lo hacéis aquí cerquita además, sí, es un roscón enorme y cuyo beneficio va todo a parar a Cáritas. Así que, ¿qué día lo montáis para que todo el mundo vaya a comprarlo? El día 3 de enero. Creo que a las 7 de la tarde es cuando se empieza a repartir. ¿Exactamente la zona? En el paseo de la estación. En el paseo de la estación, la para que quepa, ¿no? Porque claro, es enorme, sí, sí, ¿no? Es enorme, es muy grande. ¿Y cuántos? Vamos, esto sí, es un roscón gigante. ¿Y sí, cuántos años lleváis haciéndolo? Pues es que lo hemos hecho solamente un año. Claro. Porque el año, luego vino la pandemia, y lo hicimos en el 19. Uh-huh. La pandemia, y el año pasado lo íbamos a hacer, pero se ve que hubo un brote también. Sí, hubo un brote sí, en Navidad, esta fecha sí, y entonces íbamos a hacerlo y se dejó. Pues esto es un bombazo. Sí, claro. Roscón gratuito va a haber a... No, gratuito no. Ah, ¿no? No, es... hay que pagarlo ver, para que ser, porque va a beneficio que... de Cáritas. Sí, sí, sí, lo que claro, pasa claro, que es voluntario. Y desde voluntario, aquí pedimos que, por favor, ya que se hace y eso, pues que sean colaboren, un poquito, que colaboren. Claro. Porque hay mucha gente que a lo mejor pasa como es voluntario. Pero claro, por favor que colaboren, porque son fuera una buena causa y además que hace mucha falta. Hombre, claro que Cáritas sí, ayuda mucho y es y además el carácter solidario de esta empresa, bueno, es tremendo, porque los roscones están incluso en las cárceles y luego también tenemos la repostería de productos Lozano hasta en los maratones de sangre. Sí, ayer sí, estuvo también. Ah, ayer sí, también ayer estuvo. Sí. Ajá. Sí, en muchas... Sí. La verdad es que sí que... Intentamos colaborar con la ciudad de Elche, sobre todo, porque al final es la que nos lo ha dado todo, claro, porque ahora sí que estamos a nivel nacional e internacional, pero nosotros hemos crecido aquí y somos de aquí. Entonces intentamos colaborar lo máximo posible y cuando... Dentro de nuestras posibilidades, pues cuando nos solicitan algo, pues eso, intentamos. Pues aunque sea ayudar un euro, pero hay que colaborar sí, con ese roscón, sí, porque a ellos les que... cuesta mucho dinero hacer ese roscón, así que por lo menos, ya que es de carácter solidario, vamos a hacer una y aportación. Hay chocolate también, no sé quién lo pondrá este año. Hay chocolate también, pero, qué sí, bueno. Hay chocolate, la otra vez sí que hubo chocolate. Pues nada, hay que colaborar, que y está queda, riquísimo y nos cuesta muy poco. Y nos queda sí, ya la última pincelada de esta empresa, es también sostenible. Vosotros sí, también, no solo son solidarios, fíjate lo que crece aquí en Elche, ¿eh? Uh-huh. No solo gente trabajadora, también solidaria, pero también muy comprometida con el medio ambiente. Uh-huh. ¿Cómo lo estáis haciendo, Tomás, ahora? Pues eso iba a decirte, Tomás es el que mejor nos lo puede contar, claro, que es el responsable de calidad. Cuéntanos en qué consiste todo ese sistema. Sí, a ver, bueno, intentamos... Los envases. Claro, a nivel nuestro intentamos que sea todos los envases reciclables, que haya el menor desperdicio, y luego también en la tienda, lo que pasa es que eso no tuvo mucho... La gente todavía no sí, estamos acostumbrados a eso. Pusimos en marcha una iniciativa que era si tú venías a comprar a la tienda y te traías el tupper para no ponerlo en bolsas, se hacía un 5% de descuento en la compra. Pasa que yo creo que todavía estamos ahí, no estamos nos muy acostumbrados. Falta todavía educación sí, que ambiental. Que no sí, tuvo sí, mucha sí, aceptación en eso. Y bueno, pues nosotros pues ahora también tenemos placas solares para claro, pues, intentar que sea energía sostenible, porque al final pues el sol aquí en Elche hay 12 meses al año. Desde además porque... fuisteis de los primeros antes de la pandemia, apostasteis sí, por la energía solar. Exacto, sí, sí, es algo que teníamos ya un proyecto en mente y nada, pues lo pusimos para pues avanzar en este sentido. ¿Qué pues más, quieres, ¿qué más quieres que te diga? Pues que nos cuenten qué nos han traído aquí y qué novedades sí, sí, hay, porque claro, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Sí. Porque claro, desde que empezasteis, los gustos van cambiando en gastronomía, entre la que incluimos la repostería, ¿no? Van la gente pues teniendo sus propios gustos, que si con sí, azúcar, que si sin azúcar, distintos sabores, ¿no? Y habéis tenido que también adaptaros a todo eso, ¿verdad? Por eso tenéis 200 productos, ¿no? Claro, sí, pues es un poco ver lo que quiere el mercado e intentar adaptarnos y sacar productos que gusten, uh-huh, también con formatos. Este año lo que hemos hecho, pues a ver, ya un poco va cambiando, porque yo cuando antiguamente sí que íbamos a casa, nuestros padres, abuelos, y llevaban pues mucha un cantidad, kilo de mantecado. Pero ahora es... Pero hemos eso, intentado, hemos sacado unos estuches tenemos también los que hacemos tradicionalmente, que son estuches de 600 gramos, pues de mantecado de almendra, nevadito, pero este año hemos intentado sacar un estuche un poquito más pequeño, de unos 300, 250 gramos, por si alguien pues no quiere llevar ese, o sea, o no puede, o no, al final no nos juntamos tanto, o ya mi generación, yo cuando quedo con mis amigos no se me ocurre llevar un kilo de mantecado. Pues si quiero llevar algo, pues un estuchito pequeño, también es un estuche bastante así elegante. Sí, y además que lo puedes utilizar ahí mismo, no hace falta ni coger un plato ni nada. Claro. Y como un regalito me parece precioso. Sí, es una bandejita que tenemos y tú le quitas la tapa y lo puedes bueno, poner. No solamente tienen esa fábrica, sino que también tenéis confiterías. ¿Habéis crecido en confiterías? ¿Seguís teniendo las dos? Las dos. Sí. ¿Dónde están? Pues, bueno, Marisol. Una está en Benito Pérez Galdós, por el Piruli. Ahí está tu hermana. Esa es la de ahí es donde empezamos a hacer, claro, la magdalena, claro. Esa es la de toda la vida. Y la otra está en Hermano Navarro Caracena, por San Crispín, por los depósitos del agua, por esa zona. Sí, vamos ahí, pues al final las tiendas es una señal de identidad. Y en todas partes, en un montón de supermercados, claro. Tiendas pequeñas y eso, pues sí que estamos bastante. Hay que buscar la marca Lozano. Y si yo te pregunto, Tomás, ¿cuál es tu dulce favorito? Uf, pues yo creo que el roscón. Sí. Fíjate, a mí el roscón y la mona es algo que me encanta. Y encima, como soy intolerante a la lactosa y llevamos ya un par de años o tres haciendo sin lactosa. Ah, mira, interesante pues, también. Pues puedo comer, así que genial. Sí, yo para mí el roscón, la mona, es algo que me gusta mucho, pero bueno, en definitiva, todo. Siempre claro. Vas picando. Siempre. ¿Y para ti, Marisol? A mí el almendrado. Estoy viendo ahí, tiene una pinta. Es que esos son los almendrados de mi abuela, ¿eh? ¿Ah, sí? Como los hacía mi abuela. Mi madre, ella dijo, ¿cómo los hace mi madre? Y ahí. Buena materia prima. Almendra, azúcar, ¿qué más? Limón, ralladura. Ralladura, claro. Pues nada, maravilloso recibiros dulces, como siempre, llenos de buenos ingredientes y de buenos sentimientos, que es lo que nos inculca siempre la Navidad y la familia. Una familia que, como vosotros, seguís adelante y espero que muchísimos años más y que el 50 aniversario lo celebremos por todo lo alto. Sí. Desde luego, todo un referente para la familia, para la empresa familiar. Gracias, Tomás. Gracias Marisol. Gracias, Manoli. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!